Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya el lunes 23 de marzo, imagínense ustedes. Ya este mes también se va a acabar y bueno, entraremos en el otro. Así va la carrera del tiempo. Y hablando del tiempo, nosotros le decíamos la semana pasada que por favor nos indicaran por dónde tenían ustedes conocimiento que iba a pasar la exdiputada de Panamá, la señora María Machado, porque aquí queremos incorporar en nuestra sección del tiempo la predicción de los temblores de tierra, si va a haber un sismo. Ella parece ser que por donde va pasando tiembla, entonces si ustedes nos avisan, pues nosotros incorporamos eso y vamos enriqueciendo el programa así poco a poco con información cada vez más calificada. La semana pasada yo hice un comentario acá sobre una experiencia personal mía de cuando yo era muchachito, y hubo gente que no le gustó el comentario. Bueno, sí, era de esperarse. Uno sabe cuando está al frente de estas responsabilidades que hay uno que les va a gustar, otro que no les va a gustar. El presidente Chávez decía cada rato, yo no soy monedita de oro, ni es la pretensión, mucho menos, ¿no? Pero quiero aclarar el punto porque no quiero herir indebidamente susceptibilidades. Yo no ofendí a nadie, o no era mi intención. Si alguien se ofendió, le pido disculpas, pero yo no ofendí a nadie. Yo hablé de una experiencia personal mía y dije, bueno, que había un himno que yo consideraba un himno maldito que me enseñaron cuando niño porque me perturbó toda la vida, que yo tenía que haber aprendido una cosa que yo no quería aprenderme. Bueno, yo me referí exactamente al espíritu de democracia, de libertad de expresión por el que yo abogo permanentemente, contrario a lo que venden los sectores de la derecha, que las cosas tienen que ser como ellos dicen porque si no son antidemocráticas. Es decir, democracia es solo aquello que está de acuerdo o alineado en función de sus principios, de su visión, de su concepción, de su cosmovisión del universo. Si favorece cualquier manera de expresarse al modelo burgués, entonces está bien dicho. Por ejemplo, si hubiera dicho el bendito himno no sé cuánto, eso sonaría como una expresión así nada más como de fastidio y ya está. Pero si yo digo el maldito himno de María, entonces suena como que es la peor de las aberraciones y de no sé qué cuánto. Y hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse, porque es exactamente lo mismo, es como usted lo asuma. Es decir, porque usted asume que lo que yo estoy diciendo es un insulto más violento que el otro. Bueno, porque uno es aceptado desde la lógica del modelo burgués en que está asumido el conocimiento, y como habla de bendito y tiene que ver con la bendición, que es la figura de la sacramentalización que se erige en la iglesia, entonces ahí está bien, ese es aceptable. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Yo no ofendí a nadie, no era la intención, yo hablé de mí y de mi derecho que yo tengo a descalificar las cosas que no me caen bien a mí, que se me hagan a mí. En relación al tema que nos ha ocupado toda la semana, el tema de la agresión, precisamente, hablando de esto, de cómo lo enfoca uno, es decir, la lógica del bien y del mal, de la que hablaba Nietzsche, es decir, para quién es bien y para quién es mal lo que estamos evaluando como bueno o como malo. Eso ha sido un tema dialéctico a través de toda la historia de la filosofía del ser humano. Y precisamente ahí inscribo este comentario que hice hace instante y el que voy a hacer ahora. Esto de, por ejemplo, cómo debe ser asumida esta agresión de un imperio contra nuestro país. Han aparecido voces por ahí, nosotros lo hemos comentado, la semana pasada hablamos acá de una señora presidenta de una fundación Acción, que ella, que tiene una fundación, que recibe dinero de un gobierno extranjero para trabajar en el país adoctrinando gente en contra de los ideales de la patria, en contra de los valores y principios que deben guiarnos a nosotros como venezolanos, con apego a nuestros derechos y nuestros principios de soberanía y de independencia. Bueno, esa señora considera que ella está haciendo lo correcto defendiendo a Barack Obama en el momento que está agrediendo a nuestra patria. Y además promueve la idea de que sería una aberración el que en las escuelas se esté diciéndole, como parte de la formación, de la educación cívica a nuestros educandos, el amor a la patria, la defensa a la patria, en un ejercicio de hacer una carta pidiéndole a un presidente de una potencia extranjera que nos está amenazando que no nos agreda. Eso le parece a ella que es una aberración a la señora Alemán, pero a nosotros nos parece que es lo correcto desde nuestro punto de vista, desde nuestra lógica, desde nuestra concepción de lo que es el respeto a la libre determinación de nuestros pueblos, como lo tiene Estados Unidos, a ser respetado. Nadie ha agredido a Estados Unidos, en modo alguno. Pero ponen una bomba en el Medio Oriente y Estados Unidos dice que están afectados sus intereses y se va con cientos de miles de toneladas de armamento bélico para acabar, asolar naciones enteras, y eso debe ser entonces reconocido como correcto, como lo que se está haciendo en el marco de lo debido. Y eso no es así, no debe ser así. Esa es la aberración, esa es la distorsión. Nosotros estamos negados a eso, al hecho de que la agresión se justifique porque se trata del presidente de la potencia X o Y o Z. No estamos para convalidarlo independientemente de si somos o no somos chavistas, maduristas o lo que fuésemos. Somos venezolanos y tenemos que defender el principio de soberanía de nuestra patria, porque ese es un derecho humano que tienen todos los habitantes en todas las naciones del mundo, y no hay por qué suponer que Venezuela tenga que doblegar ese derecho en función del interés de una nación que está allá precisamente enarbolando su derecho a ser libre y a ser soberana y a ser independiente, etcétera. Entonces, con ese discurso no pueden atropellar a otros países, porque su derecho llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Esa es la base más elemental del principio del derecho en la historia de la humanidad y del conocimiento. Entonces, cuando estamos nosotros enfrentando esta situación dialéctica de qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando se expresa uno bien o cuando se expresa uno mal, no puede aquí tener ningún tipo de variación o de duda cuando se está hablando de la patria. Usted lo puede asumir ese debate sobre si le parece a usted que tales zapatos son bonitos o no, y entonces a su señora o su esposo le parecen que no, que son feos. Eso, usted puede dar ese debate al infinito, pero con la patria eso no tiene ninguna media tinta. Simplemente se es patriota o apátrida. Y si encima de eso se está en una fundación como la Fundación Acción que preside la señora Alemán, que está recibiendo dinero del Departamento de Estados Unidos para generar acá desestabilización con base en la búsqueda de inhibir el potencial revolucionario de nuestro pueblo y de inhibir la vocación patriótica de nuestro pueblo, para que haya entonces una división de la sociedad y se produzca un estallido social más temprano que tarde, según su idea, entonces ahí hay no solo una actuación apátrida, sino vendepatria, porque están cobrando dineros de un gobierno extranjero para precisamente promover el socavamiento de la solidez de nuestra convicción, de nuestra idea de soberanía, de independencia y de amor a la patria. Entonces, quienes están atentando contra la formación cívica de nuestros niños en las escuelas son esos factores, son esos que les están inyectando ideas, doctrinas que atentan contra los intereses que les corresponden como ciudadanos de esta tierra, como nacidos en este suelo, al que tienen que defender. Todo aquel que abogue por la paralización de la formación cívica en defensa de la patria está trabajando contra la patria y está atentando contra los derechos a ser soberanos de esos niños, tal como lo hemos comentado en el programa anterior, la semana pasada. Entonces, esta jugarreta que viene haciendo la derecha, que ha pasado, fíjense ustedes, en apenas unos cuantos días, una semana y media a lo sumo, desde que se dio ese decreto contra nuestro país por parte del presidente Barack Obama en los Estados Unidos, y en lo cual los partidos y los voceros de los partidos de la derecha aquí quedaron como atónitos en un primer momento, quedaron desarmados, desarticulados, no hallaban qué hacer ni qué decir. Era una situación para ellos caracterizados por la mediocridad, por la incompetencia, por la ineptitud para la defensa de la patria, quedaron completamente fuera de sitio. Los agarraron desprevenidos con la medida. Se les adelantó el presidente Barack Obama con el ataque a nuestro país, y ellos no sabían si estaban o no estaban en la posición de rechazar esto como una agresión al país. A los 2 o 3 días reaccionaron, todo el país lo recuerda, y empezaron con una primera posición que ya recogieron este fin de semana y la cambiaron por otra. Esa posición inicial, después del estupor de los tres primeros días, bueno, los agarró con el discurso de que era primero un montaje del presidente Maduro. Se les vino abajo, nadie lo pudo creer. Está hablando nada más y nada menos que el presidente de la más grande potencia del mundo en la lectura de la orden ejecutiva contra nuestro país. Entonces es sumamente difícil que alguien le creyera. Cambiaron rápidamente el asunto y dijeron que no, que era una medida contra unos funcionarios del gobierno, pero que no era contra el país. Pero Barack Obama, y después cuando el país lo leyó por completo, se dio cuenta que Barack Obama había hablado de Venezuela. Venezuela es una amenaza extraordinaria contra los Estados Unidos. No dijo el chavismo es una amenaza, Nicolás Maduro es una amenaza, o el coronel o el general o el almirante tal es una amenaza. Dijo Venezuela. Entonces la oposición tuvo que recoger otra vez su torpe y miserable discurso para tratar de ver cómo articulaba alguna otra cosa. Desde Miami, este fin de semana, le salió la última variante como línea que tiraron desde allá los corruptos, los ladrones que se fueron con dinero robado a las venezolanas y venezolanos, la gran mayoría de los sectores opositores, los depositantes en los bancos de estos ladrones que se fueron a refugiar a Estados Unidos, protegidos por ese imperio norteamericano que dice que está velando por los derechos de las venezolanas y venezolanos, allá, a buen resguardo, tiene a estos ladrones que están no solo viviendo a todo lujo, a todo trapo, allá en grandes mansiones, viviendo la vida plena en Miami, sino que además están usando esos dineros que le robaron, en la gran mayoría de los casos, a los propios militantes de la oposición, que los estafó y que tuvo que venir el gobierno revolucionario del comandante Chávez a resarcirlos en sus ahorros que le habían sido robados, y que muchos, aún siendo resarcidos por el Estado, seguían gritando que era una agresión del comandante Chávez el que le estuviera dando dinero, que ellos querían ser robados. Yo vi a una mujer gritándolo en la televisión, que ellos querían seguir siendo robados por Nelson Mecerana y por el otro vagabundo y por todos esos banqueros que se fueron con los reales de ellos. Yo los vi en su irracionalidad, en su locura, en su delirio, pegar gritos por eso. Sin embargo, aún siendo beneficiados, auxiliado por el Estado venezolano en nombre de todos los venezolanos. Ese dinero que se les dio a ellos fue dinero de los venezolanos que no teníamos que haberle dado porque ellos le tocaban, era lo que se robaron, Mecerana y el otro y todos los que están allá en Miami. Pero con ese dinero lo están volviendo a robar, volviendo a inventarle más infamia contra la revolución bolivariana, buscando que haya un estallido social que siga costándole dinero a Venezuela, como le han costado todas las actuaciones terroristas y de desestabilización y de sabotaje contra la revolución que ha adelantado la derecha en nuestro país desde el inicio mismo de la revolución bolivariana. Desde un periódico que tiene allá en Miami esta gente, Nelson Mecerana y su grupo, titulan este fin de semana: Maduro crea lista para controlar a sus opositores. Y ellos están tratando de reeditar aquí lo que se les convirtió definitivamente en un activo a través de los últimos 10 o 12 años a ellos, que fue que le endilgaron a la revolución uno de los más perversos proyectos por ellos enarbolados, desde Súmate, la empresa creada por la exdiputada de Panamá, María Machado, que creó una organización terrorista para tratar de acabar con las instituciones del Estado venezolano, en particular con el Consejo Nacional Electoral. Un CNE paralelo que quiso montar ella con ese Súmate fue el que creó la famosa lista que ellos después le endilgaron al diputado Luis Tascón, que en paz descanse. Tascón, con quien hablé muchísimo sobre este tema y quien dijo al mundo entero en reiteradas oportunidades que lo que hizo fue colgar en su página personal el link, el enlace a la lista que habían montado en el portal de Globovisión en aquel momento y del diario El Nacional, los sectores fascistas de la derecha, para que ahí los empresarios revisaran en 2004 quienes habían firmado o no contra el comandante Chávez para la solicitud de revocatorio presidencial. Esa lista la montó Súmate. Y ellos la pusieron en el portal de Globovisión y del Nacional para que los empresarios pudieran tener ahí constatación de quién de sus trabajadores había firmado, porque el que no firmaba era despedido automáticamente de la empresa que fuera. en el sector privado. Yo no lo estoy aquí recordando porque lo leí en algún periódico o lo vi en algún noticiero. Porque gente cercana a mí, no una ni dos, sino mucha gente cercana a mí, honestos trabajadores, gente incluso de oposición, gente de mi familia allegada a mí, me lo demostró fehacientemente en esos días cuando fueron despedidos de bancos, de empresas, de cantidad de oficinas donde fueron despedidos, porque simplemente, incluso en función de no perder su día laboral, no habían ido a firmar. Y bueno, no sabían que les llegaba después un chequeo que era que tenían que traer una tarjetica que les daban, un cartoncito que les daban cuando firmaban. Y si llegaban a la empresa y no presentaban ese cartoncito, eran automáticamente despedidos. Ese acto fascista, descomunal, de discriminación como nunca antes lo ha habido en nuestro país, lo inventaron ellos en la derecha. Ellos fueron los que hicieron esa lista que el amigo Luis Tascón lo que hizo fue poner en su portal, en demostración de lo terrible que esta gente estaba actuando, como una denuncia más que nada, por la forma como esta gente estaba actuando, generándole un terror a la población venezolana con el cuento de que si no firmaba contra Chávez iban a ser despedidos de sus trabajos. Eso sucedió, eso es historia real contemporánea. Y entonces en este momento, como ellos lograron endilgarle a Luis Tascón la autoría de esa tenebrosa lista, entonces han querido capitalizarla de nuevo, porque efectivamente se volvió la lista de Tascón y es como la síntesis que en el vocabulario del venezolano terminó siendo ese oprobio. Y bueno, aún estando fallecido Luis Tascón, esta gente no ha tenido ninguna conmiseración de su alma y ha sido cada vez más tenaz en la acusación infundada y canallesca que hicieron contra el camarada ya fallecido. Entonces eso es lo que están tratando ellos de reeditar con este planteamiento de Maduro crea lista para controlar a sus opositores. Y leo aquí parte de la nota que llega desde Miami. Caracas, dice acá: Maduro obligará a venezolanos a firmar una petición que exige a Estados Unidos derogar las sanciones contra Caracas. Los que se nieguen pudieran dejar de beneficiarse de programas sociales o subsidios. La iniciativa del presidente Nicolás Maduro de reunir 10 millones de firmas para solicitar al gobierno de Estados Unidos que derogue las sanciones contra funcionarios y la calificación de amenaza dada a Venezuela ha generado rechazo, óiganlo bien, y temor en la población. La propuesta, que podría erigirse como un nuevo método para discriminar a la ciudadanía entre patriotas y apátridas, llevaría a que se negara a quienes no la firmen los beneficios de cualquier subsidio o programa social en época de fuerte crisis económica. Así lo estimó el doctor en Derecho y experto venezolano en Derechos Humanos, Jesús Oyarbes, quien ofreció la entrevista a León Hernández en ese panfleto Vendepatria que tienen ellos allá en Miami. La realidad es que, fíjense ustedes cómo lo están planteando, están estructurados bajo el mismo discurso de la derecha, el discurso de la falsedad, que no le ha creído ningún venezolano, y por eso ellos jamás logran concitar el respaldo popular al que aspiran. No lo logran porque no saben que al pueblo no se le miente, porque el pueblo es consciente. Ellos no pueden, en modo alguno, ganar elección, porque el pueblo no va a votar jamás por ellos, y no va a votar, entre otras razones, porque el pueblo sabe que es mentira que aquí a la gente le están pidiendo un carné en alguna misión para venderle la comida ahí en Pedeval o en Mercal, o para asignarle equipos de tu casa bien equipada en Abasto Bicentenario, o para poder ingresar a las misiones barrio adentro, a un CDI, etcétera. Esa es una falacia, una verdadera canallada inventada por la derecha y que ha replicado Capriles en las últimas 4 campañas en que ha sido candidato como eje central de su discurso. Ellos han sostenido que aquí la revolución se ha erigido sobre una suerte de populismo al que llaman ellos, que son las políticas sociales, las políticas inclusivas de la revolución, lo que demuestra, y lo sabe el pueblo venezolano, que su concepción del bienestar social es que no se debe ayudar al pueblo, no se debe ayudar a la gente a elevar su calidad de vida, porque eso sería derroche de dinero innecesario e indebido. La lógica que desde la burguesía califica de populista a la inclusión social es la lógica que demuestra que, Dios no lo quiera, en el caso hipotético y absolutamente negado de llegar ellos al poder algún día, lo primero que haría sería eliminar todas las misiones, porque para ellos esos son programas populistas, donde lo que se está es ahí negociando con la gente para convertirla en militante de la revolución. Eso que se llama el clientelismo político. Y es así como lo han calificado esta gente mezquina desde los sectores de la derecha, porque repudian al pueblo, lo han repudiado desde siempre. Pero en esto hay una gran verdad, en lo que esta gente está diciendo. Esta no es una pelea donde hay cabida a las mediatintas, ni a los eventuales escenarios intermedios de que si es más o menos tibia o no, como dicen por ahí algunos locutores de la derecha, verdaderamente vergonzosa y bochornosamente, cuando declaran que ellos no están de acuerdo en firmar algo que por una guerra que ellos no han visto ni están viendo. Esos irresponsables están llamando a la desmovilización, como llama la mujer de la fundación esta de la que hablamos hace instantes. Ellos están buscando la desmovilización del pueblo para convertirlos en apátridas, en indiferentes a la patria. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy que denunciar. Sí hay una guerra, como la hemos dicho, dentro de nuestro país, pero no porque ya llegaron los marines norteamericanos. Porque aquí está una avanzada, que son los quinta columna, estos que tenemos en el país, que están en la derecha, que son estos antichavistas urticantes, que creen que aquí hay un favor que se le estaría haciendo a Nicolás Maduro si se firma este repudio a un insolente presidente que está amenazando a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia. Aquí hay que tener claro que hay una guerra entre patriotas y antipatriotas, exactamente como sucedió en el inicio de nuestro periodo republicano, al nacimiento de la República de Venezuela, en la lucha independentista hace 200 años. Es exactamente la misma coyuntura. Hay unos entregados al imperio, arrastrados, que no solo sirven a los intereses del imperio, sino que lo negocian, y que son entonces vendepatrias por un puñado de dólares. Esa es una realidad que hay. Quien no firme en defensa de la patria, quien rechace la formación cívica de nuestros hijos en la escuela para hacerlos cada vez más patriotas, más venezolanos, y que estén en contra del bolivarianismo, del sentido de patria que debe prevalecer en el espíritu de los venezolanos, ese es un apátrida, y contra él tenemos que estar todas y todos los venezolanos que amamos este sueño bolivariano que estamos construyendo hoy, que amamos al suelo venezolano donde nacimos, que amamos el derecho a disfrutar nuestras riquezas y no a que se nos saqueen, que amamos la integridad de nuestra sociedad con los mismos derechos que el resto de los seres humanos, como lo son, por ejemplo, los norteamericanos. Nosotros abogamos por eso y aclaramos, sí hay una guerra, la guerra entre los patriotas y los vendepatrias. No hay nada en el medio. Entonces hacemos la pausa que nos corresponde y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema y de otros de sumo interés para todos. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos aquí revisando nuestras notas que tenemos pendientes con ustedes. Ha habido en verdad mucha movilización con el llamado del presidente Nicolás Maduro para firmar. El que no lo haya hecho puede hacerlo, debe hacerlo. Hay que entusiasmar a la gente porque este es un momento, como lo decía el general Padrino López la semana pasada, es un momento valiosísimo para demostrar, una oportunidad de oro para demostrar el amor a la patria. No cuesta nada, además, porque contrario a lo que está planteando esta gente de manera irresponsable, falsa, ahí a través de su prédica que tienen ahora, que esto sería para someter a la gente, etcétera, no hay en modo alguno posibilidad de que haya ninguna lista de control ni nada de eso. No existe esa posibilidad. Nunca la hubo en el chavismo. Es una canallada lo que le hicieron al camarada Luis Tascón, como lo decíamos. Pero además es que la revolución ha dicho siempre la verdad, y eso se ha confirmado en el tiempo. Si algo nos sorprendió siempre, como lo decíamos ayer en el Teresa Carreño, del comandante Chávez, era que cuando él a veces decía alguna cosa que por visionario, por adelantado en el tiempo, en algún momento nos parecía que estaba diciendo algo incorrecto, que a lo mejor no era conveniente, resulta que a los 4 o 6 meses descubríamos, oye, sí tenía razón, fíjate qué claro estaba el comandante, etcétera, cuando dijo tal cosa. Porque efectivamente, por eso es que no todo el mundo es líder, sino que hay unos que van adelante y otros que no tienen la misma capacidad, no tienen, van más rezagados. Al comandante hay que oírlo. Todavía hoy, cada vez con mayor atención, hay que oírlo, porque las cosas que nos están pasando, él las previó y las dijo, las comentó y explicó las razones y las causas de fondo de cada una de ellas. Aquí lo estábamos escuchando la semana pasada en una de sus reflexiones. Vamos a seguir, vamos a hacer ese ejercicio de buscar cada vez más materiales del comandante para colocarlos acá en el programa y complementar entonces de la mejor manera nuestras reflexiones. Pero fíjense, por ejemplo, lo que sucede. La oposición, ella siempre ha quedado al descubierto en todo lo que ha dicho de acusación contra la revolución como falsa, como mentirosa, como que está manipulando o llenando de infundio a la revolución. Eso ha sido siempre. Aquí lo comentamos, lo escribimos incluso en nuestro artículo del Correo del Orinoco hace una semana, lo de la famosa corrupción, desde los primeros días incluso de la revolución. Yo recuerdo gente como el doctor Enrique Tejera París, hablando de que este era el gobierno de la mayor corrupción y no tenía ni 6 meses el gobierno de Chávez. Pero es una manera de hacer una acusación que suene muy duro, que suene, que impacte en el sentimiento popular, en el que no se necesita prueba. Es la lógica que ha tenido siempre la derecha, quiero decir. Ellos dicen, no hombre, tira la acusación y después que vean ellos cómo se limpian de eso. Así lo he escuchado yo, incluso a periodistas muy calificados de la derecha, hablar incluso públicamente. Decir, no, es que el deber de uno como periodista es, yo insulto y después yo voy a ver cómo se quitan eso, yo estoy en mi derecho. Esa es la lógica perversa que tiene esta gente fascista, ¿no? De hacer la acusación infundada y, bueno, y que se vaya creando con el manejo de los medios una verdad establecida en el tiempo. Ellos han acusado siempre a la revolución de ladrones, pero cada vez que aparecen los ladrones, son ellos que estaban enchufados en la administración pública y estaban haciendo contratos y estaban obstruyendo la gestión, y después cuando aparecen las listas en los bancos suizos resulta que están todos sus nombres ahí, de dirigentes ADECO, de la gente del petróleo, de los grandes cacaos de la oligarquía venezolana, de la Lagunita y del Country Club, y después se quedan callados. Y aparece la lista Forbes allá en Estados Unidos hablando de los grandes millonarios, los más acaudalados, y lo que aparecen son Cisneros, Juan Carlos Escotec, Lorenzo Mendoza, todos ellos. Y no aparece ningún chavista ahí. Entonces ellos siempre se van quedando como escupiendo para el cielo, ¿no? Se salpican ellos mismos con su propio escupitajo. Fíjense, por ejemplo, esta nota que leo aquí, que me llamó poderosamente la atención, porque es un análisis que se está haciendo desde una empresa supuestamente del más alto nivel en el mundo, y lo reporta la BBC de Londres, el portal BBC Mundo, la semana pasada. Dice que la ruta Caracas-Miami es la ruta de jet privado que más crece en América Latina. Las dificultades de las aerolíneas en Venezuela han tenido un gran beneficiario. Ellos, fíjense, como siempre van buscando todas las maneras de colocar que los que están robando a Venezuela, que son ellos, que son las grandes empresas, las grandes transnacionales, que han recibido cientos de miles de millones de dólares preferenciales y que han especulado con ellos, han buscado hacer tumbar, derribar el valor del bolívar venezolano con el mercado paralelo de divisa. Entonces ellos, entre los que están las líneas aéreas, son justificados por toda esta gente, por toda esta corporación mediática al servicio del imperio norteamericano y de su propósito de acabar con la revolución bolivariana. Entonces ellos dicen que hay una dificultad de las líneas aéreas en Venezuela por el asunto cambiario, yo les voy a leer acá. Al tiempo que muchas líneas comerciales extranjeras han reducido o suspendido del todo su operación a Caracas, florece otro negocio, el de los jets privados. La ruta de aviones privados entre Caracas y Miami es la que más crece en América Latina y fue la segunda de más crecimiento en el mundo, después de la que une a Nueva York con Niza en la costa francesa, que es atravesando el Atlántico completo. Eso sostiene la empresa consultora Nike Frank en su reciente reporte anual titulado Informe de la Riqueza, que documenta la tendencia de gasto de los millonarios en el mundo. El reporte acoge la última información disponible en este caso para el año 2013. Pero en Miami, voceros de la industria aseguran que la tendencia no ha amainado. En los últimos 5 años se han cuadruplicado la demanda en general por los vuelos charter de jet privados a Caracas, según dice la BBC Mundo en Miami. En una de las varias empresas de broker, una especie de agencia de viaje que conecta clientes con aviones privados, que encuentra una gran demanda de parte de clientes venezolanos. La ruta de Miami a Caracas es la más pedida, según asegura el presidente de esa empresa, el señor Andrés Arboleda, que debe ser venezolano. Todas las semanas salen del sur de la Florida a aeropuertos en Caracas y Valencia unos 25 vuelos charter privados, según dice este hombre. Además, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, los venezolanos que tienen avión privado todavía acostumbran a prestarlos a los amigos. por lo que entre jets privados alquilados como charter y aviones privados viajando con sus propietarios o sus amigos, están llegando a Miami semanalmente unos 75 aviones procedentes de Venezuela. Ahora, fíjense ustedes, ellos están explicando todo esto y están aduciendo las razones del control cambiario que hizo que se fueran las líneas aéreas. Es decir, que lo correcto era dejar a las líneas aéreas que continuaran saqueando al país, llevándose de aquí en rutas incluso más cortas que las que ellos hacen en otras naciones, a un tercio o menos del valor que estaban cobrando en Venezuela. Aquí entonces pretendían no solo cobrarlo, sino además usar ese dinero para especular en el mercado negro y después sacar lo que le quedaba de dólares hacia el exterior, en eso que llaman ellos repatriación de capitales. Ese era el asalto en el que estaban montadas las grandes empresas de las ensambladoras de vehículos, las grandes empresas farmacéuticas, los grandes laboratorios, las grandes empresas productoras de productos de consumo masivo, de aseo para el hogar, de productos para el aseo personal, en fin, la Procter & Gamble, Unilever, como yo lo he denunciado acá. Esa gente encontró que había una rebatiña de dólares en Venezuela que estaban sacando a diestra y siniestra, porque aquí la elevación del poder adquisitivo y lo que había en Venezuela de potencialidad en la medida en que están creciendo nuestras posibilidades como mayor reserva petrolera del mundo, había la posibilidad de hacer un festín. Ellos empezaron a saquearnos además en la búsqueda de que cayera la revolución, porque cayera entonces nuestra economía y nuestro signo monetario. Esa gente nos estaba saqueando, y si a eso le anexa los raspacupos, que se convirtió en una cultura que estaba llenando aviones incluso hasta sin llenarlos, de gente que ni siquiera viajaba, sino raspando tarjetas ya de manera bestial, brutal, como siguen algunos todavía haciéndolo, por supuesto, pero que ya no con la misma intensidad, habida cuenta de los controles férreos que ha ido montando el Estado. Bueno, en la medida en que se llegó a ese control, empezó entonces aparecer una sociedad que estaba volviéndose una sociedad especuladora, delirante, que llegaba a extremos de que exigía que se le dieran dólares para que sus hijos se fueran Quique a Cúcuta a estudiar repostería, que a una universidad que no existía en Inglaterra, como se denunció también en el portal BBC y lo leímos aquí en su oportunidad, cantidad de supuestos alumnos africanos y europeos de todas partes, y en los cuales estaban incluidos cientos de supuestos venezolanos que ni siquiera llegaban allá a Inglaterra, sino que negociaban el certificado y estaban montando un mercado de certificados en el mundo con estudiantes ficticios que no estaban en tales universidades, solo para especular con el cambio que hacían de la divisa en el mercado negro aquí en el país. Eso fue lo que hizo que se frenara, para reorganizar todo aquello, el control cambiario en Venezuela, y se estén buscando los mecanismos para ver cómo se frena esa especulación y ese ilícito cambiario que se está llevando a cabo. Pero entonces, aún así, con todo eso que estoy contando, esta gente está yendo a Miami de una manera demencial, que está diciéndonos aquí todos los organismos que tienen que ver con esto en el mundo, que es la ruta que mayor crecimiento tiene en el continente y la segunda en el mundo, la ruta de los aeropuertos de Caracas y Valencia para Miami y viceversa. ¿Quiénes son los que están viajando para Miami? ¿Son los chavistas de verdad? ¿De verdad hay algún escuálido serio, responsable, que crea que son los chavistas los que están viajando para Miami? ¿Que están yendo a todos esos negociados que están haciendo los políticos, la gente que está haciendo negocios aquí y que se están sacando los reales para allá? Porque allá a todo el que se declare opositor no le revisan las cuentas de modo alguno en el imperio norteamericano. ¿Ustedes creen de verdad eso de que son los chavistas los que están yéndose en esos jets privados? Háganme usted el favor. Están ahí quedando en evidencia una vez más, así como quedaron en evidencia con las listas del banco aquel de Suiza y como quedaron en evidencia con las listas de Forbes, que no hay ningún chavista ahí, que los que están son los mismos que están chillando para que le den más dólares, como este Mendoza, que vive gritando por el medio de la calle que no tiene dólares, que se va a venir abajo su empresa, que no sé cuánto, que le den más dólares, y el tipo lo que está es haciéndolo acumular en un bulto gigantesco que ya excede todo lo imaginable de los miles de cientos de miles de millones de dólares que tiene él acumulado para estar en esa lista de Forbes, que no la inventa ningún chavista, por cierto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo tanta canallada, tanta mentira, tanta infamia contra este pueblo honesto, trabajador, que lo único que pide es vivir en paz, vivir tranquilo? ¿Hasta cuándo tanta ofensa, tanto insulto a la inteligencia de la gente? Ahí están quedando en evidencia Son ellos los que están haciendo fortunas en este país con contratos que no terminan nunca, obras que dejan por la mitad porque las cobran al triple y al cuádruple, que contratan con el Estado porque el Estado no va a hacer un puente, un viaducto gigantesco, sino es con una empresa privada, porque el chavismo tiene, por mucho que haya crecido el poder popular, no puede asumir la responsabilidad de poner ahí a un consejo comunal a hacer un viaducto como el de la autopista Caracas-La Guaira. Hay que contratar un gran consorcio privado. Y ahí es donde está entonces el capital privado activado, funcionando con la corrupción, con el manejo indebido del asunto. Y en muchos casos, como hay en todas partes en el país, obras que inician para cobrar el adelanto, y como la obra fue cobrada 10 veces su valor y aprobada por un tipo que le pasan dinero ahí en la administración, en el consejo, en la alcaldía o en la gobernación, entonces el tipo le saca el cheque. Ya tienen más de 10 veces el monto de lo que la obra hubiera meritado, dejan las cabillas ahí peladas para el cielo y se van para Miami en su jet privado y dejan aquí el país padeciendo en el atraso que va generando a todo el impulso que está dando la revolución, ese atraso que significa todo ese sabotaje de esta gente de la oposición, de la derecha, que juega a sacar un gran negocio con la revolución, con los logros del pueblo venezolano, con nuestros activos, nuestros recursos, para ellos meterse un gran billete e irse para Miami con su jet privado y dejarnos aquí padeciendo a todas y todos nosotros. Esa es la realidad que hay en Venezuela, hermano. Saquen bien la cuenta, saquen bien la cuenta. ¿Dónde está el jet donde está yendo para Miami Diosdado, o que está yendo para Suiza Diosdado? Es un funcionario excepcional que no ha tenido vacaciones, que yo recuerdo, en los últimos 15 años. Jamás ha salido del país, ni siquiera con el comandante Chávez, para alguna gira de esas y de repente ver otros paisajes y descansar unos 2 o 3 días. Jamás. Primero, porque con el comandante no se descansaba nunca, se trabajaba día y noche. Había que enviar incluso 2 comitivas, una de avanzada para que la otra pudiera estar llegando mientras la otra iba saliendo al otro punto de destino, etcétera. Porque todo el mundo, si algo le vio al comandante de manera innegable desde todos los sectores, fue esa excepcional capacidad de trabajo día y noche. No sigamos con esa falsedad. Quienes están entregando la patria, quienes están creyendo que Venezuela les resulta a ellos mejor, que sea un apéndice de los Estados Unidos como Puerto Rico, o como pretenden los colombianos que se convierta Colombia, que sea otro estado norteamericano, eso es lo que ellos quieren. Ese es el negocio que ellos tienen montado, porque ellos viven muy bien en Miami con lo que se han robado en Venezuela. Ellos lo pueden ver así, pero cuando uno está construyendo el bienestar para millones, para 30 millones de venezolanos, ahí la cosa es mucho más difícil. No se trata de resolverle la vida a uno en particular. Y entonces ellos se agarran del discurso que le dicen ahí a la gente, que es que le van a pedir carnet para darle una vivienda o no. Entonces la gente, si no le han dado vivienda, dice, bueno, entonces yo me voy con Capriles. Porque esa es la aritmética, la lógica que ellos quieren que la gente tenga. Ah, bueno, a mí no me has dado, entonces yo me voy a votar por Capriles. Entonces todo lo demás que ha hecho la revolución para mejorar la calidad de vida, reducir la desigualdad, la injusticia que reinó siempre en el país con los modelos neoliberales, eso no vale si no te han dado una casa todavía a ti. Eso es lo que tenemos que evaluar, amigo. Y tenemos que evaluar, cuando estamos hablando de la guerra entre patriotas y apátridas, vendepatrias, tenemos que evaluar estas noticias correctamente. Lo que dice el texto chavista, lo que es nuestra base fundamental ideológica, el plan de la patria, es una cosa completamente distinta a esa de esos jets privados hacia Miami, que es donde esa gente está ahí demostrando su verdadero credo neoliberal. En nuestro texto, el comandante lo plasmó en 5 puntos que yo voy a repasar acá para ver si retomamos la idea original. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Ese es el punto número 1 de nuestro credo fundamental, el plan de la patria. Si los revolucionarios fueran corruptos, vendepatria, o que consideraran que es un negocio tener casa en Miami más que aquí, o que el imperio venga y tome esto bajo su control, aquí no diría esto, aquí diría cualquier otra cosa. Era muy fácil poner cualquier otro texto. Podría haberse dicho defender, expandir y consolidar el bienestar para todas y todos, asegurando que haya crecimiento económico indetenible con el apoyo de las grandes potencias. Eso hubiera podido escribir Chávez si el chavismo fuera como estos miserables dicen que son los chavistas, pero que en realidad son ellos los que demuestran en su actuación, en su vida diaria, en todo su accionar, y se les demuestra con pruebas fehacientes permanentemente, es que ellos son los neoliberales. Ellos están en una idea completamente opuesta a la que está diciendo el comandante Chávez. El comandante, les repito, dijo defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo.